Estamos aquí en el tema que es importante articular la fuerza de América Latina y en todo el mundo, haciendo visible lo que aporta económicamente en cada país las mujeres del campo, las mujeres organizadas, cuánto aportamos económicamente, que eso sea invisible. Estamos aquí para decirle al gobierno, a todos los presidentes que se juntan, que nosotros no queremos esta economía verde que ellos le llaman, ¿no es cierto? Ellos lo han puesto ese nombre de verde porque son con dolores, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es la soberanía alimentaria, el respeto a la tierra, al agua, a la semilla, que nos dejen vivir en paz. Nosotros no queremos ahí, como ellos dicen, la globalización, la tecnificación. Pero ¿de qué vale el tema de inclusión que en mi país, Perú, dice? La inclusión nos sacan de nuestras comunidades campesinas para poner este desagüe en la ciudad. ¿De qué vale de uno de otro lado? Igual nos están desvistiendo, ¿no? Entonces nosotros queremos una unidad, nosotros queremos una justicia, queremos esta economía que existe, que sea distribuida equitativamente con justicia hasta los últimos rincones de nuestras comunidades campesinas. Eso venimos a decir aquí, eso venimos a plantear, a reforzar las luchas de nuestras hermanas de acá que están en todo el país, de todos los países.